eres la causa de mis desvelos. También la luna de mis ensueños. Apartarte de mí, tengo que salir a navegar, salir a caminar, salir a respirar, salir y salir. Meterme más a tus caprichos.